Bueno, hoy fue un día histórico, ¿no?, para la comunidad educativa en general de la provincia de Buenos Aires, porque finalmente, con muchos años de lucha, se consiguió una reivindicación muy importante, que es un boleto gratuito para los estudiantes, ¿no?, de todos los niveles a nivel de la provincia de Buenos Aires. Es un paso importante. El proyecto de ley original contemplaba que sea para la comunidad educativa en general, y por eso se retrasó la aprobación, porque la Cámara Legislativa Provincial acotó el proyecto a los estudiantes, ¿no? Dejó por fuera a los trabajadores docentes y no docentes de los diferentes ámbitos, y creemos que es una lucha que va a haber que continuarla para que el boleto sea extensivo para toda la comunidad educativa, ¿no? Claro, se convirtió en una jornada histórica, pero también queda abierta la puerta como para seguir profundizando precisamente en estos puntos que decía recién. Exactamente. Fue muy importante el marco de unidad de las diferentes organizaciones, diferentes gremios de la educación que se pusieron a la cabeza de esta lucha, como voy a decir, la Federación Universitaria de La Plata, los gremios docentes como el SUTEBA de La Plata, Ensenada, y hay que seguir ahora movilizados y haciendo presión para que el próximo gobierno, próximas elecciones, se avance con un proyecto que sea extensivo a toda la comunidad educativa. Sí, incluso en el proyecto inicial, que a uno por ahí, si lo piensa de la consigna, alguno capaz que lo piensa medio inviable, ¿no? Pero estaba muy bien fundamentado el aspecto económico y justamente la viabilidad económica para poder sostener esta gratuidad en un marco en el que desde el gobierno nacional y provincial, sobre todo, le otorgan mucho subsidio también a las empresas de transporte público. Sí, es así. Por eso es un paso muy importante que se dio hoy, ¿no? Y es lógico. Hoy se movilizaron miles de estudiantes hacia el frente de la Cámara Legislativa y es lógico, como decían ustedes, que hoy estén todos festejando, ¿no? Así es, por suerte, bueno, es como una especie de victoria, podría decirse. Manuel, sabemos también, como te presentamos, que sos precandidato a gobernador bonaerense y que, bueno, queríamos preguntarte en este camino como cuáles son las propuestas que vienen llevando adelante. Sí, como decís, después de bastante esfuerzo, de bastante trabajo de la militancia, pudimos conseguir la personería electoral en la provincia de Buenos Aires, desde Patria Grande, y avanzamos entonces en construir una propuesta que trate de, sobre todo, poner a disposición una herramienta a las diferentes organizaciones populares, construcciones que se vienen generando desde hace muchos años en la provincia, y sobre todo trabajar fuertemente en que es necesario el protagonismo popular para avanzar en un proceso de cambio, ¿no? Y eso lo vemos mucho a partir de conocer, estudiar e intercambiar con procesos latinoamericanos que nosotros consideramos que son de avanzada en toda América, como Bolivia, Venezuela. Entonces, bueno, desde ahí creemos que en la provincia se expresan un montón de problemas estructurales que se vienen acarreando durante muchísimos años. Es el distrito de más del 40% de los electores argentinos y donde se ve claramente problemas estructurales que tienen que ver con la falta de acceso a la tierra, a la vivienda, los sistemas públicos de educación, de salud, están deteriorados, hay mucho por trabajar, y creemos que desde un proceso de organización donde el pueblo sea cada vez más protagonista es la forma de ir avanzando en conseguir marcos de mayor justicia social. Y te quería hacer una pregunta, Manuel, en relación también a, bueno, pensar esta disputa que por ahí a las organizaciones emergentes o más nuevas también le resulta dificultoso a la hora de encarar por ahí una campaña política al nivel de la campaña política que pueden llegar a instalar los grandes partidos. ¿Qué expectativas tienen ustedes y sobre todo qué han podido ver a partir de la recorrida que hemos podido saber que han estado haciendo por distintos puntos de la provincia? sí, como vos decís, los marcos de juego de las diferentes expresiones políticas que hoy se están disputando la provincia de Buenos Aires son muy dispares, ¿no? Hay estructuras, aparatos políticos que gastan millones y millones en campañas, en cartelerías, en acceso inclusive a los medios de comunicación, porque muchos son pagos, y hay un conjunto de expresiones políticas donde nosotros somos una parte de ellas que les cuesta mucho, digamos, entrar en esos marcos de juego, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos haciendo una campaña electoral casi exclusivamente a partir de la militancia popular, ¿no? Y el esfuerzo de miles de compañeros y compañeras que militan todos los días en los barrios, en las universidades, en los sindicatos, en las calles, tratando de construir una propuesta como la que te decía anteriormente. Y bueno, desde ahí es que el objetivo que nos pusimos para esta primera presentación provincial de Patria Grande es tratar de avanzar en el aporte de construcción de organización popular que tiene que haber, creemos nosotros, en la provincia de Buenos Aires. Y por suerte, en estas recorridas que estamos haciendo, hemos encontrado un montón de experiencias de organización, de activismo sindical, militante, barrial, que está interesado en una propuesta que reconozca, digamos, los pisos políticos que se han conseguido, sobre todo a partir de la rebelión popular del 2001 para acá, pero la necesidad de avanzar en un proceso de cambio profundo como el que te decía anteriormente vemos en otros países de Latinoamérica, ¿no? Como Bolivia, como Venezuela. Manuel, ¿cuál es la relación de ruptura o de continuidad de Patria Grande en relación a expresiones políticas más tradicionales como es el peronismo, el radicalismo, incluso la misma izquierda? Sí, nosotros creemos que un proceso de mayorías sociales en la Argentina para avanzar en un proceso de cambio se tiene que construir reconociendo las historias de lucha de nuestro pueblo. Y en esa historia de lucha de nuestro pueblo encontramos construcciones de identidades que muchas se anclan, por ejemplo, en el peronismo, pero también en el radicalismo de principio del siglo pasado, el anarquismo y en tradiciones obviamente de izquierda, ¿no? Que todas hicieron y hacen vida en nuestro pueblo y son identidades que surgen de la lucha de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, una propuesta de mayorías sociales en la Argentina tiene que necesariamente recoger todo eso para nosotros. Y Manuel, teniendo en cuenta también que sos militante de un movimiento social vinculado también a lo que fue la identidad por lo menos de Darío y Maxi, te quería hacer una pregunta también teniendo en cuenta cuáles son algunos de tus contrincantes de cara a las PASO como Aníbal Fernández y Felipe Solá en distintas estructuras dentro del peronismo que también son sindicados como autores intelectuales de la masacre de Avellaneda. Sí, la verdad que para nosotros es muy triste, ¿no? En primer lugar, de tener que estar presentando una propuesta política donde vemos a figuras como Aníbal Fernández o sobre todo Felipe Solá, que fue gobernador justamente de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que sigan siendo candidatos, ¿no? Para nosotros la fecha del 26 de junio es una fecha que nos marca fuego. Somos una tradición, una militancia popular que mucha se ha construido en relación a la lucha contra la impunidad, a favor de la justicia por los asesinatos de Darío y Maxi. Y bueno, en ese marco que haya candidaturas como la de Aníbal Fernández y Felipe Solá, por un lado marcan la impunidad, que hasta en ciertos niveles sigue vigente, pero por el otro lado, en términos de construcción política, marca los límites que nosotros entendemos que hay en tratar de dar las disputas por los espacios y estructuras tradicionales, ¿no? Para nosotros el Partido Justicialista, que estas dos figuras son expresión de eso, tiene límites concretos a la hora de pensar un proceso de cambio en la Argentina. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes por llamar, porque es muy importante la voz que se puede construir desde los movimientos sociales, los movimientos desde abajo, desde los espacios alternativos, ¿no? En esto que decíamos, la hegemonía, todavía hay que ciertas voces en los medios de comunicación.